Gracias de Gilbert por este espacio. Vamos ahí, vamos a hacer más música. Eso. Ahora sí. Dame por favor un vasito de agua. Un vasito de agua que ya me dio sed, ya me dio sed. Colocho Producciones. Colocho Producciones. No hay más. Desde Puerto Hilo, la rompe, dice. Ah, la gente de Puerto Hilo. Buena Adrián Vilela. Para Edith Enciso, con mucho cariño. Feliz día a Santa Rosita, patrona de la Policía Nacional del Perú, con mucho cariño. Calientito, ¿eh? ¡Sabroso! Estoy acostumbrado, ¿eh? Gracias a Colocho Producciones. Ya pasamos las 3.000 personas conectadas. ¡Vamos ahí! ¡Díselo, Brian! Hoy recuerdo que el día que me de esa mujer, porque su amor es malo y tan ingrato. Oye, mi buen amigo, debes creer. Yo me marché con ella y no te hizo caso. La noche de ella se fue y me quedé solitaria, sin saber dónde ir. Y caminaba diciendo: me ha dejado, ¿por qué? Me ha dejado, ¿por qué? Porque ya se fue. Para la gente linda de Vegeta, saludos. Mi gente de Puno, con mucho cariño. Miriam. Miriam Alanoca. Mi wiwi, mi wiwi hermoso. Wilder Alexander. Y me quedé solita. Corazón. Gente de Nazca, con mucho cariño, Juliana Alcázar. Vaya, saludos, saludos. Rosita Villanueva. Gracias a De Gilbert por esta oportunidad, muchas gracias. Pollería De Gilbert, no hay más. Tenemos visita, tenemos visita, déjalo por ahí. Nuestro dragón. Tenemos visita por ahí, alguien cruzó por acá.